Otro día. Otro día. Lo nuevo como rutina. José Pirillo, buen día. Soy Oscar Martínez Emboraín desde la radio de la universidad. Gracias por atendernos. No, buen día. Gracias a vos, Martín. ¿Cómo están? Muy bien. Usted estuvo en la reunión que hubo algunos trascendidos de prensa de la realización y la sustancia de esa reunión en la que habría estado usted, la viuda de Greiber, el representante de Clarín y también de La Nación, además del secretario de Comercio. Sí, efectivamente. Fuimos invitados por el secretario de Comercio, tanto Lidia como yo, a exponer frente al director de Papel Prensa lo que nosotros sabíamos respecto al hecho en sí de cómo se transfirieron, la forma ilegal cómo se transfirieron esas acciones. Uh-huh. Y bueno, ahí expusimos como cada uno lo que le pasó. Lidia fue muy clara que fue despojado de su diario bajo amenaza de muerte, perdón, de su empresa bajo amenaza de muerte, que la llevaron varias veces al edificio de La Nación y que le temía más a la mirada de Mañeto que a la mirada del propio torturador. Y que la cosa fue muy clarita: firmá o te mato, lo contó ella. Así que yo sabía esta maniobra porque desgraciadamente me había enterado en el año 85 por comentario que me había hecho Patricio Peralta Ramos cuando yo compro La Razón, y por las discusiones que tuvimos en su momento con Mañeto cuando yo era vicepresidente de Papel Prensa. Uh-huh. Y bueno, conté también lo que me había ocurrido a mí en Papel Prensa, la presión a la cual fui sometido por no aceptar los acuerdos preexistentes. Tuve que avalar una deuda de La Razón en forma personal de 5.500.000 dólares, de los cuales cancelé 3, y no obstante que no podían hacerlo, Papel Prensa votó en contra de mi concurso preventivo porque necesitaban que yo quebrase, porque si no podían haber concretado después la apropiación de las acciones de La Razón. Y además porque en aquel momento, en el año 87, al romper con el pacto con esta asociación ilícita en la cual nunca quise participar, avisé que iba a publicar toda la historia de Greiber, toda la historia de los hijos de Noble. Uh-huh. Y toda la historia de lo que estaba pasando en Papel Prensa, realmente cómo se la robaba Papel Prensa. Fue muy fácil decir, Pirillo es un delincuente porque estuvo preso, pero nadie dice que yo soy absuelto en todas las causas y que el causante de mi detención, uh-huh, fue manejado por Clarín en su momento, que le pagaba a mis abogados para que me tuviesen preso y le pagó a mis abogados para poder yo quebrar, si no, no tenía forma de quebrar. ¿Y cuál es la historia de los hijos adoptados por la señora de Noble? La historia de los hijos me la manifestó Mañeto en una charla, en una discusión que tuvimos donde yo le reclamé la presencia de la señora de Noble. ¿Sí? Porque como él era el gerente general de Clarín y el convenio de sindicación era un acuerdo de dueños de medio, le pedí la presencia de Retina de Noble para verificar si las cosas que me estaban diciendo que habían acordado con la Junta eran verdad o no. Uh-huh. Bueno, ahí montó en cólera. Fue un acto de demostración de fuerza por parte de Mañeto haberme comentado el hecho de que los hijos de Nostina se los había conseguido él, que era el albacea, los chicos ya en aquel entonces, año 1985, y que era una gestión personal que había hecho con Videla, así que no tenía por qué estar en Argentina, porque él tenía suficiente poder en la empresa como para hablar conmigo de este tema. Esto le dijo Héctor Mañeto. Esto me dijo Héctor Mañeto, sí, exactamente. ¿Usted finalmente llegó a escribir ese libro? No, desgraciadamente lo habíamos escrito con Carlitos Juvenal, estando yo detenido este libro, en Devoto. Uh-huh. Y Carlitos Juvenal había sido también secretario general del diario La Razón cuando descubro la traición que me estaban haciendo algunos empleados de confianza, entre comillas. Uh-huh. Estábamos escribiendo la historia. Bueno, después apareció Carlos Juvenal y sé que le había quedado en su computadora todas las 600 páginas que habíamos escrito respecto a esto con todos los detalles. Uh-huh. ¿Y se perdió eso? Supongo que se perdió, sí. Ahora se puede volver a reescribir porque ¿sabe qué pasa? De todo esto, la única precaución que pude tomar cuando me avanzaron en la forma como avanzaron y viendo la calaña de personas que eran, lo único que pude hacer fue guardar la documentación de la época. Sí. Y mis dichos en la Comisión de Juicio Político en el año 92, estando detenido en Devoto, fui muy clarito y conté exactamente lo que está saliendo a la luz ahora. Pero, ¿qué pasa? El gobierno de Menem transó con Clarín para que eso no fuese publicado. Y si ustedes van también a los diarios de aquella época, 15 días después de yo declarar frente a la Comisión de Juicio Político, sí, o sale un aviso, sale una nota en Clarín, donde la señora Mañeto, perdón, Mañeto, la señora de Noble, Eduardo Bouzá, Eduardo Menem y Carlos Menem habían almorzado en la Casa de Gobierno. ¿Te imaginás el resultado de José Pinheiro cuál fue? Más tiempo preso. Y ahora esta denuncia que están encarando Clarín y La Nación, porque lo que tenía yo entendido, y le consulto, que en esa reunión, Clarín, en la que usted hace mención con la viuda de Greiber, ¿Clarín se retiró de la reunión? Sí, se retiró de la reunión porque no quiso escuchar la versión, y la verdad, mejor dicho, porque acá no estamos tratando de versiones. Acá estamos hablando de verdades. Tanto Lidia como yo accedimos a decir la verdad de las cosas. Y entonces Clarín se retiró de la reunión, el señor que estaba en Ciudad Aranda. Pero bueno, según manifestaron, porque yo no lo vi, estaba mirando por una puerta, escuchando lo que estaba diciendo, y fui invitado por el secretario Moreno a que se arrime, que no esté figoneando ahí detrás de una puerta. Y usted dice que el diario Clarín, los representantes del diario Clarín se retiraron. ¿Y qué pasó a continuación? Bueno, a continuación se quedaron el Xavier, se quedaron los síndicos, los miembros del Consejo de Vigilancia, los directores nuevos que habían asumido ese día por directores independientes. Sí. Y Moreno le pidió que se quedaran a escuchar porque después no pudiesen decir que no sabían. Eso se lo recalcó varias veces. Acá está el testimonio de Díaz Papario y de José Pino, que le va a contar cómo funcionó esta empresa y cómo llegó a mano de los diarios esta empresa. Así que lo que hicimos fue no exponer las irregularidades que se cometieron en la empresa y que se siguen cometiendo al día de hoy. Y Díaz Papario explicó cómo fue desapoderada de sus acciones. Y yo cómo fui desapoderada de las acciones que le correspondían a La Razón y de mis propias acciones de La Razón. Porque si no me sacaban el diario, no me sacaban, yo en el año 87 hubiese publicado exactamente toda esta historia. Esa es la realidad, se pone. ¿Y qué quiere decir ahora que tanto el diario La Clarín como La Nación lo denuncian al representante del gobierno por una presunta maniobra delictiva? Mira, para mí, yo no he leído el expediente. Pero es la técnica que tienen ellos, siempre desacreditar. Primero tapar la información. Sí. Y cuando no se puede tapar la información, es desacreditar al que está denunciando. Y en este caso el secretario de Comercio lo único que está haciendo es contando las cosas que va descubriendo. Entonces la denuncia esta me parece que es una cortina de humo más que otra cosa. Porque lo que yo observé ahí era que el secretario de Comercio le estaba marcando las irregularidades que se seguían cometiendo en la empresa. Y la negación que le hacen al Estado de darle información por el solo hecho de ser en minoría, y se olvidan que el Estado Nacional fue el que pagó la construcción de esa planta, pues esa planta no se hizo con dinero de los tres diarios, se hizo con grabación impositiva y con diferimiento de impuestos. Y además, la plata que tenían que poner los tres diarios vino de coimas y retornos de las empresas que construyeron la planta. Entonces Moreno lo que está haciendo es defender los intereses del país. Y bueno, por supuesto, ahí por ese hecho aparentemente se merece una denuncia por parte de Mañete y de Mitre. Bueno, vamos a seguir observando a ver cómo evoluciona esto, que parece que cada vez toma mayor temperatura, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo desgraciadamente no puedo estar mañana porque he sido invitado para la reunión de mañana, donde iba a decir otras cosas que conozco, porque no es solamente lo que salió a la luz hasta ahora, sino los pormenores y los detalles de la maniobra delictiva que cometía tanto Clarín como Nación y La Razón. Y de ahí mi oposición a que yo no quería cometer ningún delito. ¿Y por qué no nos adelanta algo? Bueno, básicamente eran los retornos que cobraban a los proveedores, ¿no es cierto? Y el manejo del precio del papel, donde estábamos pagando el papel el 50% más barato que los demás medios. En cambio de venderlo al precio de mercado, lo teníamos el 50% más barato, con lo cual estaba dando unas ventajas a los tres medios, que era desproporcionada en relación a los demás medios gráficos. Y era muy sencillo el robo. El papel se valía 630 dólares en aquel entonces, en australes dólares, y nosotros lo vendíamos a 320 pesos. Se logra una resolución de la Secretaría de Comercio, porque me consultan a mí, el gobierno de Alfonsín me consulta cómo resolver este problema de las quejas de los diarios, y le conté que era muy sencillo, sacando una resolución de la Secretaría de Comercio y poniendo el papel de papel prensa al mismo valor que tenía papel de Tucumán. Así lo hizo el doctor García Vázquez, en aquel momento logró una resolución de la Secretaría de Comercio y elevó el precio de papel prensa a 590 pesos. Bueno, no aplicó el directorio, contraviniendo toda ley, todo el acto de honestidad, y fijó el precio en 420 pesos en cambio de 590. Eso le representaba a Clarín solo una utilidad mensual de 2.500.000 dólares. Se desacató una decisión de la... Están los libros, están en las contabilidades. Lo que me está diciendo usted es que no se acató una decisión de la una resolución de la Secretaría de Comercio de entonces. Exactamente, ¿dónde se ha visto? Había control de precios, la Secretaría de Comercio nos autoriza a vender el papel a 590 pesos y nosotros decimos, no, somos muy buenos, nosotros somos muy honestos, nos vamos a vender el papel a 420 pesos. Porque la otra mentira grande es que provende papel a otros diarios. El convenio con el Estado y Papel Prensa obliga a Papel Prensa a proveer de papel a otros medios. Pero como se burlaban en la memoria de los balances anuales, había una burla porque decía que probíamos papel a 90 diarios. Y era mentira, eran 90 diarios que en total sumaban 300 toneladas por mes. Entonces yo exigía que se pusiesen los nombres de los diarios y el tonelaje que le estábamos dando, porque la empresa producía 13.000 toneladas por mes en aquel entonces. Y no era porque le vendíamos a los 90 diarios porque éramos buenos, le vendíamos 90 diarios para aparentar cumplir con una cláusula de una obligación que tiene Papel Prensa del convenio con el Estado, firmado en su momento, que debe proveer de papel, de diario, no solamente a los tres medios. Entonces ahí está el delito que se viene cometiendo en Papel Prensa desde su inicio. Desde entonces. Esta asociación, esta sociedad anónima fue constituida en época del gobierno militar, ¿verdad? Exactamente. Esto fue la sociedad anónima Papel Prensa. Surge de un decreto, primero habían hecho una licitación, creo que fue en el gobierno de Onganía, para poder fabricar papel en el país. Después fue ratificado por la ANUSE y de la licitación que se declaró desierta se le habían adjudicado a Civita y a otro señor más. Y después Greiber compra esas acciones y se queda él con el 75% del paquete accionario. ¿Y esa es la razón de su destino? Y esa era, claro, el destino de esas acciones fueron después la presión con la cual le hacen firmar a Lidia Papaleo y la familia Greiber la venta de esas acciones, y le quiero aclarar, por esas acciones no, jamás los Greiber no recibieron jamás un peso, porque el que le paga a los Greiber, y yo lo vi eso en la liquidación que le hace el gobierno de Alfonsín, cuando le devuelve los bienes, figuraban 18 millones de dólares por las acciones de Papel Prensa. Entonces, ¿quién le pagó a lograr esto? ¿Los diarios o lo pagó el Estado Nacional? ¿Y lo pagó el Estado? Por eso. Y sin embargo, los diarios dicen que lo pagaron ellos. Y aparte, los diarios estaban obligados a hacer aportes para la construcción de la planta. Y los aportes se hicieron con los retornos que pagaban las empresas constructoras Por eso yo no encontraba en La Razón los contrasientos de los aportes que habíamos hecho nosotros. Y cuando le pido a Patricio Peralta Ramos cómo es la historia, me dijo, no, no lo busques porque no lo vas a encontrar porque nosotros no pusimos nada. Se puso todo a través de los retornos de la construcción de la planta y de la gente que se grababa impositivamente con las acciones y las inversiones de papel prensa. ¿Qué historia? Es una historia muy triste. Muy triste y muy negra por lo que usted relata, ¿no? Así es. José Pirillo, esperemos que ahora se aclaren las cosas, se llegue a la verdad. Y bueno, yo no estoy acusando, yo digo lo que se estaba haciendo. El papel varía 630 pesos para todos los diarios. Uh-huh. Papel prensa lo tenía 320, aparte de no pagar ningún tipo de impuesto. Uh-huh. Y el otro tema también había, era de que un aumento autorizado por la Secretaría de Comercio resulta que no se aplica en beneficio de los tres diarios. Eso es un delito. Así es. Bueno, José Pirillo, vamos a volver a convocarlo en cualquier momento, según vaya evolucionando esta historia que tiene que ver con nuestra con la historia del país en un momento difícil. Sí, sí, cómo no. En cualquier momento que quieran aclararle más, siento mucho no estar en este momento en la reunión de mañana de Papel Prensa para poder clarificar más cosas. Le agradezco este contacto con la radio de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, gracias a ustedes. Hasta cualquier momento. Otro día. Por Radio Universidad.